Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estoy grabando a bordo de mi querido Dacia, mi Dacia Sandero, color verde chillón. O no, o color amarillo, o color blanco, como casi todos los Dacias Sandero. Pues estoy aquí en mi coche esperando, haciendo tiempo para recoger a alguien, y a mi derecha tengo el iPad Pro, con un canal de Twitch donde estoy viendo un streaming de vídeo en directo de un repartidor de Uber Eats. Básicamente, sabéis que Uber, igual que tiene coches de alquiler con chofer, el servicio de taxi de toda la vida online, pues Uber también tiene la opción de reparto de comida a domicilio. Es una app, es una aplicación móvil que te permite pedir comida, pagarla y recibirla cómodamente en tu casa. Hay muchas como esta. Está Deliveroo. Hay muchas. Está Just Eat. Hay muchas. Yo uso sobre todo Just Eat, que es la que más uso, y la de Burger King. Que Burger King tiene su propia aplicación para hacer pedidos vía app para recibir en casa. De hecho, hoy domingo he comido Burger King, aprovechando que mi mujer no estaba, porque no le gusta que coma Burger King. Bueno, bueno, pues este tipo se llama Titus Clan, y el amigo Dandroid, creo que fue el que me lo recomendó, perdóname por favor si te he dicho mal tu nick, creo que es Dandroid, pues me dice, mira Converso, sigue a este tío porque te va a interesar, y vaya que sí me va a interesar. Bueno, este tipo, pues es el paradigma ciberpunk, alta tecnología, ¿por qué? Porque está emitiendo en directo, él está con su moto, trabajando 10 horas al día, 10 horas al día que trabaja el chaval para ganar pues una cosa más que modesta. Trabaja de 10 a 3 de la tarde y de 7 a 1 de la mañana, más o menos. Y él va recorriendo Madrid y emitiendo en directo. Él lleva una tablet, creo que es una tablet Android, hecha polvo. Una cámara en el casco, un micrófono y la aplicación de Twitch. Twitch es una aplicación que yo la conozco porque básicamente la utiliza la gente que hace gameplays y emite las partidas online. Pues este tío está utilizando la aplicación de Twitch para emitir su jornada de trabajo. Básicamente, pues recorrer la ciudad en la moto, lo cual está muy chulo, con una grandísima calidad, pero una muy, muy buena calidad. La gente le va escribiendo en el chat y él tiene una especie de chatbot que básicamente lo que hace es leer en voz alta los mensajes que le van llegando en el chat, y luego en la ventana de vídeo que los usuarios vemos, pues vemos a la izquierda un icono redondo donde se ve un mapa y la zona donde está. En el centro, el estatus, entregando pedido, por ejemplo, lo estoy viendo ahora mismo. A la derecha abajo, número de pedidos hechos, 6. Unas estadísticas. Arriba a la derecha, pues un icono con la hora y una barra de progreso. Y bueno, la gente se suscribe, paga 7 euros al mes para tener algunas ventajas, como por ejemplo ver los directos, verlos offline. Yo no estoy suscrito, simplemente cuando el tío está en directo, pues me pongo a verlo y es muy enganchante. Ahora, yo os pregunto, ¿qué le motiva a la gente, a los chavales jóvenes o a alguien como yo, que ya soy un viejuno, a ver a un tío que está emitiendo en directo su jornada laboral en moto, recoge un pedido? De hecho, él en el título o en la descripción de su canal dice que es un repartidor simulator. Claro, es que parece un videojuego y de hecho, tal como tiene la pantalla diseñada, la pantalla donde vemos el vídeo en directo, pues parece un videojuego con una barra de progreso, iconos, chat. Él va hablando, va contando lo que hace, va describiendo, va hablando con la gente. La gente le pregunta, hace poco entraba en un Pans & Company en la estación de tren de Chamartín y le preguntaban, oye, ¿y por qué llevas una cámara en el casco? La verdad es que el tío es bastante locuaz y dice, hombre, lo llevo por seguridad, por si me atracan, por grabarlo y la tablet y tal. La verdad es que el tío se va moviendo por todas zonas de Madrid, por pasillos, por aparcando. Anoche le entraron ganas de hacer pipí, paró la moto en un sitio, fue a hacer pis en un bar. A veces hace descansos y lo ves hablando con otros repartidores. es un canal de televisión, es un canal de vídeo en directo y es muy ciberpunk. Alta tecnología, bajo nivel de vida. Alta tecnología, bajo nivel de vida. Es decir, tecnología que en los años 80 hubiera supuesto, pues, por ejemplo, una unidad móvil de televisión acompañando a este tipo. Y aquí es un tío que tiene una tablet Android que de ciento y poco euros, una cámara Action Cam, pues baratuna, pues de 50 o 40 euros o 60 euros, y su tarifa de móvil. No sé si alguien le está ayudando. O sea, no sé si tiene un colega que está moderando un poco todo. Pero yo estoy muy enganchado a ese canal. Cuando yo empecé en Internet hace años, como internauta, antes de ser creador de contenidos, aunque yo empecé a crear contenidos casi a la vez que empezó Internet, porque lo primero que hice fue hacerme una página web, había un tío que se llamaba .com guy, el chico.com. Y era un tío que decidió que iba a intentar comprar todo por Internet. Su novia le dijo que si estaba loco. Y el tío pues consiguió patrocinadores y se metió en su casa con un portátil, una conexión a Internet y nada, ni muebles ni comida. Y todo lo pedía online. A cambio, pues las empresas le iban haciendo ingresos progresivos de dinero y el tío emitía 24 horas su vida en una casa. Lo que era impensable es emitir tu vida en movilidad, en directo. Yo he hecho algunas cosas de estas, algunos directos. Pocos, la verdad. De hecho, ahora acabo de grabar un vídeo para subirlo, pues explicando un poco lo de Titus Clan. Me mola muchísimo. Uno piensa, bueno, ¿y a quién le puede interesar eso? Ayer fue la Maratón Pod. Pude conocer a muchos creadores de contenido, muchos podcasters, muchos creadores de contenido. Somos a su vez seguidores de otros podcasts, porque normalmente el que hace podcast escucha podcast. Esto es como el que escribe libros le gusta leer, pues es lo mismo. Y pude saludar a mucha gente a la que seguía, a la que sigo, y gente que me sigue. Así que la pregunta es, ¿a quién le puede interesar, pues, por ejemplo, lo que yo hago? Pues a mucha gente le puede interesar. A mucha gente le interesa. Conocí al organizador, al Alma Mater, aunque la verdad es que ha estado muchísima gente trabajando en la Maratón Pod, el señor Mazinger Astur, un tipo entrañable, que te cae bien desde el segundo cero. Ya había hablado con él varias veces y, de hecho, me ofrecieron de manera insistente poder participar en la Maratón Pod. La pena es que, como avisé tarde, pues no me coincidían mucho los horarios y no pude participar, aunque disfruté como oyente muchísimo escuchando a WinTablet, a Por qué Podcast, al señor Dioscorp, a los de Apelianos. Qué gente tan simpática, qué nivelazo. Que encima llego yo y los de WinTablet, que son gente muy amable, siempre, hombre, converso, pasa, únete. ¿Qué pinto yo allí? O sea, hay tíos que tienen un nivel de tecnología colosal y yo las cosas que me interesan y las cosas que sé, pues son otras, sinceramente. Entonces, sinceramente, prefiero sentarme a escucharles, que me lo paso muy bien abriendo la boca y haciendo el ridículo, porque es que no estoy a ese nivel, ¿no? Agrexpress, que fue una gozada. Saludar al señor Agrexpress y a su esposa, encantador. He hecho un directo esta tarde una de las cosas que comentábamos es, o sea, yo a Agrexpress físicamente no lo había visto nunca. Lo había visto en los Periscope que hacía, en Telegram nos hemos escrito, pero cuando lo vi en persona no fue la sensación de que estaba conociendo a alguien. Cuando lo vi en persona y estuve charlando con él, pues fue como si lleváramos hablando pues un montón de tiempo. No era la sensación de acabo de conocer, no. Pues un tío con el que llevo mucho tiempo, pues años hablando, pues lo he visto cara a cara y hemos seguido charlando pues como si fuéramos viejos amigos y no como si, sino porque realmente llevamos ya mucho tiempo de interactuar, ¿no? Entonces, todo esto lo que vengo a decir es que, ¿a quién le interesa tus paranoias, las cosas que haces? Pues a poca o mucha gente, pero hay mucha gente que le interesa. Y el señor Mazinger Astur me decía, hombre, Converso, pues súper amable, ¿no? Oye, muchas gracias por las horas que nos amenizas. Y me encontré a un joven, hablo así porque ya soy un tío mayor, o sea, ya voy camino de los 50, con lo cual ya me puedo permitir decir esas cosas, ¿no? De viejuno. Me encontré un joven, pues un chaval que un día que estaba yo en el Escorial comiendo en un restaurante con mi esposa, pues un tipo joven, súper simpático, que iba con otra chica, pues se acercaron a saludar y nos hicimos una foto y fue muy agradable. Os podéis imaginar cómo le sienta a mi vanidad y a mi ego este tipo de reconocimientos. Pero bueno, la verdad es que me agrada y me agrada conocer a gente que son gente que me oyen desde hace tiempo y son gente, pues como he hablado con muchos, ¿no? Oye, soy camionero y es que me escucho todos tus podcasts y es que te conozco. El señor Overlord, a quien conocí en la Euskal con su familia. Gente que no es que me conozca a él, es que me conoce toda su familia porque oyen todos mis podcasts y no solo los podcasts que yo hago, sino la gente de mi alrededor. Pues ya Rupert, a Miguel Ángel, que por cierto, esta tarde he hablado con él, a ver si nos vemos a tres bandas, el señor Rupert, Miguel Ángel y un servidor. Ya son gente que son comunidad. Y esto es lo bonito del podcasting, ¿no? Lo bonito del podcasting ya no es ni siquiera pues que haya dinero o sponsor o que millones de personas escuchen podcasting. No, lo bonito del podcasting es que el podcasting es internet puro. Es comunidad, es relaciones, es amistad. Todo eso es internet. Entonces, la Maratón Pod pues fue un evento. Yo creo que ha hecho mucho por el podcast porque básicamente ha fortalecido ese elemento amateur que tiene el podcast y que debe seguir siendo el podcast, ha fortalecido los lazos de comunidad, porque tengo que aprovechar, dar las gracias a Mazinger, a Mayón, a Yo Virtualizador, a Dioscor y bueno, y la gente que ha estado currando, que han sido muchísimo, se han pegado un lote de trabajar colosal para que luego llegue un tío miope con gafas y barba como yo a sentarse a mantel puesto, a disfrutar de todo lo que han organizado y luego a dar las buenas noches e irse, cuando otros se han quedado a recoger. Yo valoro mucho eso porque como ratón de iglesia, de una iglesia evangélica, pues estamos continuamente organizando saraos y continuamente pues yo soy el que me quedo a recoger, a limpiar y a cerrar el chiringuito cuando todo termina. Entonces valoro mucho ese esfuerzo. Y yo creo que, como decía el señor Andrés Ramos esta tarde, en el directo de esta tarde, el podcasting está más fuerte que nunca. Y está más fuerte que nunca porque, aunque no creo que haya crecido una barbaridad, la gente escucha podcast con la actitud de conocer al podcaster o a los podcasters, interactuar, hacer quedadas y formar comunidad. Y sí, es cierto que grupos editoriales grandes y medios de comunicación están haciendo podcasts, cosas muy chulas. Iker Jiménez, por cierto, en el último podcast, hoy es día, creo que es 3, ¿no? 3 de noviembre, pues ha hecho una reflexión sobre la justicia en España, que os recomiendo escucharlo, a Iker Jiménez en iVoox. Pues sí, hay gente que se está metiendo en el podcast con grandes medios y grandes profesionales, y con todos mis respetos, para mí el podcast es otra cosa. Para mí el podcast es un chaval, llámese Adrián, que no tiene casa, que no tiene internet, que graba con un teléfono de mala muerte y que sube a internet el audio como puede. Para mí el podcast es un grupo de tíos que han juntado cables, focos, uno ha traído una cosa a otra y han hecho una maratón de podcast de un montón de horas con gente que ha venido de Valencia, de Galicia, el señor Galego Geek, a quien saludo. Gente que ha venido de toda España pues para estar juntos, tomarse unas cervezas, comer, conocerse, echarse unas risas, grabar y pasarlo bien. Ese elemento del podcast está muy guay. Quedan cosas por hacer. Pues lo que estoy viendo en Twitch con el chaval este y con Titus Clan, Titus-Clan en Twitch, pues es alucinante. Aquí estoy viéndolo con la moto en una rotonda que está en proceso de... No, ahora no está entregando un pedido. No sé si va a recoger un pedido. Es muy alucinante. Un podcast es un tío miope con barba grabando en su Dacia mientras está haciendo tiempo para recoger a alguien y grabando con la aplicación HiQ MP3 Record Pro de su Note 9 comprado por Gearbest a un precio muy inferior al que salió. Y tú, querido oyente, que estás escuchando en, yo qué sé, tumbar la cama en tu coche o en tu camión haciendo tu reparto o tus horas de trabajo, o en el tren camino de la ciudad para ir a la universidad y escuchando a un tío al que llevas escuchando desde hace muchos años, que para ti es tu amigo converso, y que si un día te lo encuentras por la calle, lo primero que dirás es, como me dice mucha gente, perdona el asalto converso, pero es que tengo la sensación de que te conozco de toda la vida y tú a mí no me conoces de nada y sé que es bastante injusto, pero te sigo desde hace mucho tiempo. Eso es podcast, tío, eso es bonito. Y yo creo que van a surgir nuevas comunidades online gracias a la ubicuidad de la tecnología. Es decir, este chaval Titus Clan, que es la nueva generación de internautas, seguramente no conoce mucho internet, seguramente no sabe mucho de tecnología, pero sí saben que es Twitch, sí saben conectar una cámara para la emisión en directo por Twitch y están haciendo algo único. Y hoy, ahora mismo estoy viendo el directo de Titus Clan. Hay una barbaridad enorme de chavales que no están viendo la tele, no están viendo una película, no están viendo nada. Están pegados a sus tablets o a sus portátiles viendo las aventuras de un chaval que está repartiendo bocadillos del Pans and Company para ganarse 4 duros y que, por cierto, gana más dinero con los partners de Twitch que con las entregas que le paga Uber Eats. Esto es Cyberpunk. El Cyberpunk ha llegado, amigos. Hasta pronto.